Órale, qué chido. ¿Qué? ¿Se escucha? Chingo. Hola, oh, soy mi alma. Hola, hola, hola. Vamos todos juntos, tomando de las manos. Este es ALBT, muy lento lo escuchamos. Límpete el volumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. Inhibido. Ay, güey, no, no. O sea, no haces nada, güey, y aparte te inhibes. Oye, buenas noches, amigos. Te estoy dejando todo el estrellato esta noche, güey. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Déjame, güey, no me estés interrumpiendo. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa favorito. Esto es Cállate. Estamos transmitiendo desde el estudio número 2. ¿Qué? Dije, oh yeah. Ah, pensé que dijiste calvo. Tranquilo, no me hagas caso, güey, tú sigue. Estoy nervioso, güey. No, no te pongas nervioso, güey. ¿Está aquí Rafa? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y esta noche tenemos... Bueno, esta noche no tenemos a Manolo, más bien. Híjole, debimos haber dicho eso, ¿verdad? Lo extrañamos un chingo el día de hoy. Pero es tan importante Manolo que tuvimos que conseguir dos personas... Para suplirlo, güey. O sea, dos personas apenas llenan el espacio de Manolo. Sí, ¿cierto? Así es. Sí. Tenemos esta noche a unos invitados muy especiales. ¿Quién? ¿Qué, güey? ¿A quién presentamos primero? Al que te caiga mejor, güey. Sí, es lo que entré en ese dilema, güey. Sí. Ahora bueno, se va a saber. Está nuestro amigo Alfredo. Ya, ya, ya, ya valió. Y está nuestro amigo Alejandro. Alejandro, pendejo, nunca me has dicho Alejandro, güey. Besito. Ya dile como debes decirle, güey. No, es que dijimos que no íbamos a decir tantas groserías porque nos están escuchando a nuestras hijas. Ok, bueno, muy bien. ¿Me puedes explicar qué hacen estas personas en nuestro programa el día estas de hoy? Estas personas están reemplazando a Manolo. Estamos en un casting para encontrar al nuevo Manolo. Ok, ok, muy bien. Entonces lo vamos a hacer de dos en dos porque hay mucha gente que quiere ocupar el lugar de Manolo. Ajá. Y no, estos güeyes querían venir desde hace mucho tiempo al programa. Son unos escuchas de esos de Closet. Esperemos que nada más en escuchas de Closet y no otra cosa de bueno, Closet. No, pues también. Es que aquí hablamos de cosas de homosexuales y cosas así. Ajá. De repente como que... Se sienten identificados. Han dicho que les ha servido de mucho. Se pueden defender, ¿eh? O sea, es que nos conocimos... Bueno, conocimos a Tonatiuh en un grupo de... Para tratar de aceptar nuestra homosexualidad. Okay. En el grupo Papa, soy homosexual. Papá, soy homosexual. Papá, ya no quiero ser homosexual. Ya no quiero. Papá, perdón, soy homosexual. Bueno, pues. ¿Es cierto que los homosexuales sienten más culpa con su papá? No sé, ¿tú sí te sentías culpa o qué? Aquí, ¿para quién fue la pregunta, güey? Ah, sí, al público. Ah, ok. Pregunta ahí, retórica. Pregunta para la trivia. Muy bien, Hans Giovanni Herrada ya contestó. Hola, ¿no? Ya tan rápido se apuntó en la fila, güey. Chale. Ni siquiera hay que echarles carril solitos, a güey. A ver, pero cuéntenos, ¿quiénes chingados son ustedes? Es que la gente no sabe, güey. Preséntense, güey. Tienen su... A ver, primero... Aviéntense su discurso de elevador, güey. Imagínate que te vamos a contratar, güey, aquí para el programa más importante de del internet. Pues soy compañero de Tonatiuh de hace ya como 18 años, ya 16 y... ¿Cuántos años? 16, 18 años, más o menos. De conocernos. Ah, yo pensé que compañeros de trabajo. Dije, ¿cómo ya tienes no, tanto? De jotear, como 18 años. De trabajo, como 4. Ah, ok, bien. ¿Y qué chingas es eso de microhorror que estuviste spameando nuestra página? Ah, pues es como organizo un festival de cine de horror. Dentro del festival, los martes de 10 a 11, organizamos sesiones de microcuentos de terror. Ponemos un tema y ya los usuarios entran y empiezan a... a contar pequeñas historias de horror con ese tema. Y ahorita estás haciendo eso, ¿eh? Sí, mientras estamos. ¿Y ya hay alguna historia ahorita? ¿Así buena? Pues... mira, dile a la gente, más bien, digámosle a la gente que está escuchando esa mamada. Digo, que está haciendo esa... no están escuchando nada, ¿verdad? Están sí, haciendo... sí, porque les compartí la... tienen que hacer historias de terror que tengan que ver con nuestro programa, ¿eh? Pero, o sea, ¿se reúnen físicamente o todos por todo es por Twitter? Todo es en Twitter. Ah, ok. En Twitter. Ok. Y ponemos un tema, hoy fue el tema de puercos y marranos. Hubieras puesto el tema de changuitos y... pues sí, güey, pero fue en la mañana. Changuitos y homosexuales. Es más o menos nuestra línea, ¿no? Entonces, a ver, esperemos que a ver si sube el número de escuchas. Por a lo ver, de microhorror es como, pues... sí. Experimento, pero... con que no baje, ya estamos bien. Mira, bien. Han Giovanni ya se sintió. Luta, ¿no? Dijo, si quieren, me voy. Andan de cherries con sus galanes. No quedemos chilloncitos esta noche, así que váyanle cayendo de una vez. Y Mau Manríquez pregunta que quién es, que si es el novio de Tona. ¿Quién es el novio de Tona? Ya, si neta, ¿alguno de ustedes dos es novio de Tona? ¿O los dos? ¿Es un trío? ¿Cómo le hacen? No, sí. Somos una relación abierta. Ajá. No, pues sí, el pinche Tona se aprieta chingón, ¿eh? Sí, sí. No más. Pero de compas. Así de cuatro. Son besos de compas, no de fotos. Ok, no, este programa va a estar muy padre, güey. Y pero ahora te toca a ti presentar también, porque pues... yo soy Alfredo. Si quieres, termina de comer papas y luego ya contestas. Luego ya vienes al programa. Eso es profesional. Se escucha súper. Es que como es recién egresado, te va a traer el beat del estudiante acá. Ah. Vamos a los canapés de las expos. Y... la onda juvenil. No, chavo, esta es la vida real. Así que, sórale, apúntese. Esto es como un trabajo. Sí. Buenas noches, soy Alfredo. Hola, Alfredo. Soy compañero de trabajo de Tona. Híjole. Asistí a las mismas sesiones de superación de homosexualidad. Ajá. ¿Qué tal han resultado? ¿Bien? Pues ya, gracias a Dios, sí. Ya no duele. Ya se dan besos, ya no sin duele. Temor. Sin temor. Y pues fue mi maestro, vengo de la escuela de Tona. Eso es importante. ¿No? Ah, ¿fue tu maestro ese güey? De la universidad, sí. ¿Le tuviste respeto cuando era tu maestro? Ya neta, sí. Neta. A ver, ahorita que no tienes nada que perder. Así como el primer parcial. Ajá. Hasta el primer parcial le tuviste respeto. ¿Y después? Ya después fue compa. Después compa. Ya después ya no iban a clase. Le pusimos apodo. Ya, la ventana. ¿Cuál era su apodo de maestro, güey? Ahora Tona. Ay, no, ya neta, güey. Era bebé. Bebé punk. Anda, cabrón. Órale. Bueno, pues muy bien. Entonces, pues está interesante la mezcla del día de hoy. O sea, un compañero tuyo de trabajo. ¿Tuyo? Y de cuate de... ha de ser de nuestra edad este güey, más o menos. Más o menos. Yo creo que ya está más acabado, ¿no? 35. ¿35? Es correcto, ¿no? No, pues sí. Es de tu edad, güey. Ay, pinche niño. Tú estás más grande que yo, ¿no, güey? Pero... ahora, chinga. Yo tengo 35 apenas, güey. De jotear, güey, pero de edad. De edad. Bueno, pues así empezamos este programa, gracias a nuestros invitados que están esta noche y esperemos que levanten el rating. No les vale. Saludos a la gente de... ¿cómo se llama el...? Micro horror. Ah, ya, ok, Twitter, 140 caracteres, micro horror. Wow, ya lo... ¿podríamos hacer nosotros un cuentito de 160 caracteres de terror? Sí, sí, supongo. Sí, a veces necesitamos como 2 horas para hacer un chiste, güey, más o menos. No creo entonces que podamos hacerlo. Suena difícil. Puedes recurrir al de se la mamo a tu novio. Está cabrón. Bueno, en 5 minutos de mundial. Alfredo es un experto de fútbol. E iba a decir, no me toquen ese tema. Perdón, estaba pensando, ese güey tiene cara de que es futbolero, así. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en el mundo? Tengo la tristeza en la cara todavía. ¿Estás triste? A ver. ¿Tengo la tristeza todavía en la cara? Sí te ves así como que algo muy, muy, muy difícil has pasado estos días. ¿Estás bien? Pues sí, superándolo poco a poco. ¿Poco a poco? Resignación. ¿Sí fue fuerte el golpe? El choque, sí. Ok, está bien. Entonces el primer tema es hablando con un verdadero fanático de fútbol. Un día después, bueno, 2 días después de la gran derrota, uh-huh. ¿Qué siente el aficionado promedio mexicano? ¿Dónde anda? ¿Qué piensa? Ya lo superaste. Cuéntanos todo lo que está pasando por playa. Sí, por favor. Llora, puedes llorar, güey. Pues en primera, Sí, es como muy triste. Nada más. Es súper falso. No, pues sí, ya vi. Por eso no me gusta el fútbol, güey. Es que no me quiero abrir con ustedes, porque ya sé cómo son con el fútbol. No, tú tranquilo. ¿Es un tema serio? Sí, sí, te parece. ¿Merece el respeto? O sea, sí te parece, sí, serio, así neta. Sí. O sea, el domingo, ¿cómo fue el así minuto ciento, qué fue, minuto 100 o no sé en qué minuto fue? No, antes del 90, fue los últimos 8 minutos del partido. Ajá. O sea, imagínate un domingo crudo en la mañana. No, pues ya. Despertándote, o sea, la madrugada, a las 10:30 de la madrugada. Para ver el partido de México. O sea que. No tiene niños este bebé, ¿eh? Súper motivado, con la esperanza de que México va a pasar por fin de este, del cuarto partido. Ahora, déjame hacer ahí una pausa porque me parece que la. O sea, todos estamos convencidos de que México iba a ganar, ¿no? O sea, no, como que no cabía ni la duda, ¿no? De hecho, al revés, fue más como la esperanza y técnicamente, pues no, es como Holanda era superior. Ah, o sea, tú sí creías que era probable que. Sí, ya es más esperanza de que sí vamos a poder, pero convencido de que, pues de no. De que va a estar muy cabrón. Exacto, muy, muy cabrón. Ah, bueno, ya al menos eso. Entonces, ya viendo el partido, como que dominándolo, jugando chido, poniendo al rival en su lugar. Y donde falló fue los últimos minutos que, pues se echó para atrás México y valió madre. Ajá. Y pues, si le estás contando un tiempo, ¿verdad? Ya. Ok. Fíjate que otra vez la cagué yo. Tú eran que el partido apartado. Apartado. El partido pasado. Sí. Yo hice que ganara México. Claro, por tu buena vibra. Ajá. Por no. Ahora, güey, se me olvidó, güey. Ni siquiera sabía. Yo pensé que era como a las 3 de la tarde, güey. Y yo estaba viendo bien a gusto una película en Netflix. Y de repente, pues ya se acabó y todo. Y ya le cambio, güey. Y ya estaba el pinche partido en los últimos. Ya iba minutos, perdiendo, güey. No, todavía no, iba ganando. Y entonces, en lugar de decir, no mames, güey, va ganando. O sea, en lugar de conectarme con la emoción. Claro. Mundialista. Mexicana. Ajá. Dije, no mames, güey, van ganando estos pendejos, deben perder. Y de repente, chinga tu madre, gol. Ande, güey. O sea, primero. Tú. Sí, güey. Qué bueno que le prendiste a la tele. Sí, güey, qué bueno. Y ya la estoy seguro que si no se ha acabado la película, güey, si ha durado 20 minutos más la película, güey, hubiera ganado México. Si te hubieras quedado a ver los créditos, güey. Si me hubiera quedado a ver los créditos completos, güey. Chinga. ¿Y qué película era? Sí. Era la serie esta, más bien, de Hemlock Groves. De los lobitos. La pregunta es, ¿lloraste ya, sí, neta, güey? Nah, no. Nah. Se te salió una lágrima. Apagué la tele y me fui emputado a rayársela a Robin. Al jugador de la. ¿Cómo fuiste a rayársela a Robin? ¿En qué sentido? Al cerro. ¡Chinga tu madre, pinche Robin! Corriendo hasta el cerro, güey. ¡Chinga tu madre! Vivo cerca del Pipila. Ajá. Ah, no, pues sí. En corto. Oye, ¿cómo estuvo luego eso de que. Ya ves que una aerolínea holandesa. Se mofó de la. Uh-huh. Gozaron, güey, burlarse de los mexicanos. ¿Dijeron qué? ¿Qué dijeron, güey? Pusieron una foto de las salidas, ¿no? Del aeropuerto. Dijeron, hasta luego, amigo. Hasta luego, amigo. Sí, adiós, amigo. Saludos. Pero ya salió que no era burla, güey, sino que es una tradición holandesa decir que, pues acá, güey, pues no. De hecho, ni siquiera. Pues es que la neta ofensa. Es que no era una burla, ¿no? No, lo que enchiló a la gente es que estaba la foto de este letrero que decía Departures, o sea, salidas, y con un monito sombrerudo y bigotón. Ay, no mames. Ajá, y ya, todo el mundo súper ofendido, ¿no? Dices, o sea, por favor. O sea, le dicen putos a la gente así sin. Hasta como los güeyes en la secundaria que se van a agarrar a putazos, sí. No, güey, cálmate. No me digas, güey, cabrón. Con mi mamá no te metas. Sí, exactamente. Sí, se vieron muy ahí, muy sentidos, muy chillones, ¿no? Y luego eran muy putos. El pendejo este de Gael puto, García, ¿no? Fue el que puso. ¿Y sí fue neta lo de Gael García? Sí, el que puso que los mandó a la chingada, que nunca jamás iba a volar en su aerolínea de mierda. Ajá, sí. Mucha pinche. Uy, yo mucho les va a calar aerolínea, güey. ¿Quién es este pendejo? Mucho les va a calar un pinche. Sí. Y ese buen pendejo deja en tercera clase para ahorrarse unos pinches centavillos, güey. Y se roba el jabón del baño, ¿no? Oye, y no, espérame. Ya, la pregunta final es, ya 2 días después, ya tuviste tiempo para recapacitarlo, analizar los errores de la selección. Sí, ya tuve mi luto, ya es la resignación y pensar ahora para el siguiente mundial. O sea, a esperar 4 años y exacto. El que sigue ahora sí va a ser el ahora bueno. Ahora sí. Hijo de la chingada. No mames, güey, cada vez me dicen las mismas mamadas. Sí, güey, sí, la neta es que sí, güey. Yo estoy siendo respetuoso contigo porque pues eres invitado, güey, pero... Chale, güey. Bueno, en otros asuntos del mundial... A ver, ¿ahora qué pasó? Cuatro mexicanos... Eso está bien. Se nalguearon a una brasileña. No, la nalguearon. La nalguearon. La toquetearon. Iban en un taxi, ¿no? Imagínense, nosotros cuatro, güey, en un taxi en Brasil, güey. ¿Pedos? La euforia, güey, en Brasil. Perdió México. Pinches ebrios hasta la madre. ¿Cómo iríamos, güey, en un pinche taxi? De hecho, no sé cómo iríamos en un pinche taxi, güey. Ajá, no sé, ¿toqueteanos, güey? ¿Quién arriba de quién? Y de repente una pinche brasileña... ¿Cómo son las brasileñas? Pues nalgonzotas, chichonzotas, sabrosotas, wey, imagínate. Morbosotas. A que no le agarras las nalgas a la brasileña, güey. A que sí. Pues a que va. Sí, güey. Va. La nalguearon. Ajá. Y resultó que tenía un esposo, ¿no? Entonces viene el esposo y dice, a ver, ¿qué pasó, pinche mexicano de mierda? Ajá. Bájate. Y pues nos bajamos y. Lo madreamos, ¿no? Ajá. Evidentemente, güey. O sea, desde adentro del taxi nalguearon a una chava que iba por afuera en la calle. Creo que sí. ¿Qué pedo, güey? Okay. Y entonces vino el marido a hacerla de pedo. Ajá. Y pues se bajaron los cuatro güeyes y lo madrearon. Sí, lo madrearon el pendejo. Ajá. No, mames. Y entonces los metieron al bote. Ajá. Pero luego el aderezo de la noticia es que eran políticos del PAN y... De alguna delegación del DF, ¿no? Sí, no mames. Que estaba un poquito vinculada a los neonazis de Guadalajara. Ah, esa es la segunda parte. Bueno, pero bueno, sí. No mames. Entonces, a ver. Ajá. ¿Está mal? Los metieron al bote, güey. Creo que 2 años a 8 años. Sí, de 2 a 8 sin derecho a fianza. De 3 a 8 años sin fianza, derecho a fianza. Y ya chingaron a su madre. Qué bueno, pinches. De hecho, el marido de la brasileña es un licenciado de allá. También, ajá, como que de poder. Ajá, sí, sí, pesadillo. Sí. Pesadillo. Pero es que esto está al nivel del pendejo que se aventó del crucero. Ajá, sí, más o menos. Ese fue el sacrificio. ¿A qué chingados? Van los mexicanos al mundo, no manches. Pues cada año es eso, güey. El güey ese que apagó la llama del soldado desconocido a miadas, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. Que se orinaron en el Arco del Triunfo, que... Pues es lo que decimos la semana pasada, güey. Que, o sea, ¿qué necesidad de ir a sacar el cobre al extranjero, güey? Pues es que no es el cobre, güey. Sí. Así somos divertidos. Wey. Ah, sí, claro. Somos de desmadrosos, la picardía mexicana. Exacto, la picardía mexicana. Bien dicho, güey. Estoy de acuerdo que esos güeyes los matan al bote, güey. Un pinche negrazo los mate ahí, güey. Un negro, güey. Imagínate un pinche brasileño, güey, negro. Encabronado. 30 pulgadas de poder, güey. 30 pulgadas de poder. Pero está bien que se las ensarte. Sí, están acostumbradas a la impunidad de aquí de México y llegan allá y... Sí, no, pues y aparte eran como... Yo lo que me pedí que pensando, si es neta, güey, que si nosotros anduviéramos en un desmadre así, güey, sí se te hace fácil, me cae. ¿Tú crees? O sea, sí. ¿Tú crees que nos vamos al mundial y...? A mí se me haría fácil decirle a algún pendejo, ¿a que no le agarras las nalgas, güey? Y por ejemplo, Manolo... Que aquí no está presente, pero sabemos no cómo está, es. Wey, aprovechándose que no está, ¿no? Diría, ¿a que sí, güey? ¿A poco no, güey? Sí, ¿no? Ese güey sí. Yo fue lo primero que me imaginé la escena, güey. Nosotros tres en el taxi y yo diciendo, ¡oh, güey, no mames! Bueno, tú diciendo, güey, mira, miren. Y yo diciendo, no mames, güey, ¿a que no te la nalgueas? Y Manolo, ¡a que sí! Hasta ahí a lo mejor lo creería, güey, pero... Pero bueno, nos ya hubiéramos bajado del taxi y nos hubiera madreado el esposo. Seguramente, ¿verdad? Sí, seguramente sí. Ah, o a lo mejor se agarran ellos dos, güey, y ya los detienen. Los detienen y ya, tranquilo. Ya. Porque a pesar de tantas sandeces, pues uno es un caballero. Ah, claro, por supuesto. Muy bien, muy bien dicho, exactamente. Somos caballeros, sobre todo. Muy bien, ¿qué más del mundial, güey? A ver. ¿No? Yo tengo otro tema gracioso del mundial. ¿Ahora qué pasó? Resulta que en internet hay una página muy famosa de bromas que se llama elfail.com y otra que se llama eldeforma. Ese cable está ahí medio... Ok, entonces repito, hay una página en internet de bromas famoso que se llama eldeforma.com. Ah, eldeforma, claro. Entonces publicaron una nota justo después de terminar el partido porque pues hubo mucha polémica con ese penal mal marcado que de Robin. Se dejó caer el güey. Chale, güey. Así como somos de ardidos, entonces sí. Resulta que la nota publicaron como que FIFA daba a conocer de que de que daban por hecho de que era falso ese penal, se dejó caer, ajá, iban a repetir el partido. Ajá. Entonces iban a dar media hora más de juego y si terminaba en empate iban a irse a penales. Ah. Y fue una nota súper leída y compartida por un millón y millones de mexicanos y de hecho hasta en medios reales de internet. O sea que sí cayeron. Ajá, prensa real no, publicó la nota con esa fuente. Pero no, el peor es que del de forma ya es como la cuarta nota. O sea, hay otra nota que fue algo sobre el presidente que lo publicó la BBC. Sí, sí, sí. Pero que ya hay que ser muy pendejo. O sea, digo, pues mínimo páguenle un cabrón para que sea analista y que investigue, que diga, y que contrate a un mexicano para que diga, este güey está haciendo las mismas mamadas que yo haría. Ajá. Nomás que a mí me están pagando para identificar pendejos como yo. Oye, sí, está chido ese trabajo, güey. Me gustaría trabajar en eso, güey. En dar ese tipo de notas. Sí, güey. Ese trabajo estaría chingón, igual que el de los que destruyen teles. O sea, le hacen un aparato. Teles. Ajá. Hacen un aparato y hay unos cabrones que les pagan por madrear los aparatos a ver cuánto duran. Ah, ya, sí. Hay un chingo de esos, ¿verdad? Como que es... A ver, esta pinche computadora, ¿cuántos putazos aguanta? Eso, ¿cómo me da coraje eso, güey? No mames. Que, por ejemplo, chido, no sé, que salió el iPhone 5S así recién salidito y unos pendejos ahí martillándolo, güey, a ver cuánto aguanta. Y se ponen su pinche bata, capa, ¿no? Ajá. Y a ver, no, pues aguanta un pinche martillo de 15 kilos, ajá, lo aguanta sin pedos. Sí, sí, pero sí, el sí, de 16 kilos, no lo aguantó, güey. A ver, préstame otra vez si aguanta uno que sea de otro material. Y sí, eso lo hacen antes de que salga el producto. Chale. A lo mejor esos güeyes traen su pinche Nokia ese bien chingón de que tenía la lamparita, ¿no? Ahí. El martillo, ladrillo. Lo intentan madrear con ese, güey. Bueno, en otros asuntos, y que aquí ya que comentaba este güey, sí supieron de la organización neonazi. De los morenazis, pues. Así que pedo con eso, güey. Unos jóvenes panistas de Jalisco crean organización neonazi con el objetivo de proteger a la sociedad. Ah, bueno, por lo menos tienen una buena intención, güey, ¿no? Pues el nazi no tenía una buena intención, ¿no? Ya lo habíamos discutido alguna vez. Protegernos, bueno, de los intentan judíos. Abolir la propaganda, adopción, marchas, matrimonios homosexuales. Ya con eso tienen mi apoyo, güey. Ok. ¿Eh? ¿Qué? Pues como buenos homofóbicos. ¿Mándame? Como buenos homofóbicos. Sí, ¿no? ¿Sí creemos que este programa era homofóbico? ¿O cómo era? ¿Este programa? ¿Cuál es la postura del programa? No me acuerdo, güey. Ok, entonces nos quedamos así como neutral mejor, ¿no? Neutral, güey. Ajá. Porque por si algún día, güey, los homosexuales dominan el mundo. Resulta que unos güeyes de las juventudes panistas, jaliscienses, güey. Tú eres casi jalisciense, tú eres casi eso, güey. Tú eres casi una juventud panista. Panista y jalisciense, güey. Bueno, pues ese güey, si la libra, digo, está blanco y de cabello, pero esos pinches güeyes ahí. Sí, güey, un pinche gordo, más prieto que tú, que yo, güey. Polipuerco. Con pinche bigote así de cantinflas, güey. El pinche... cualquier nazi más pinche proletario, güey. Lo ve y lo aniquila, güey, ¿no? Sí, güey. Chaparro feo y culero. Chaparros feos, güey. Hasta aparte como enfermo, güey. Un pinche flaco que parece, güey, al amigo de Los Años Maravillosos. Al nerd. Paul Pfeiffer, ¿no se llamaba? Sí, sí, sí. Un güey parece ese pendejo. Ya mero, güey. Pero es que esos güeyes ya leyeron la lucha, mi lucha de Mein Kampf. Mi lucha libre. De Hitler, güey. Entonces eso ya los hacen nazis, güey. Bueno, estos güeyes traen la onda de proteger a las familias tradicionales, a la religión católica, a los micro, pequeños y medianos empresarios y para reescribir la historia por medio del revisionismo. Ok, ¿qué es eso, el revisionismo? Es una doctrina que niega el genocidio perpetrado por el régimen alemán durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah, lo niega? Sí. O sea, lo desniega. Lo desniega. Lo desmiente. O sea, eso nunca pasó. Ok. Ah, no, pues está chingón, güey. Pinches genios, güey. Y ya, güey, pues en realidad son como unos pendejos, güey. ¿Será neta? Porque yo leí la nota y dije, estos güeyes están nomás troleando, cabrón. Yo también creo que puede ser. Pues pura pinche. Puede ser una onda como lo de Starting Edecanes, ¿no? Que nomás hicieron una página para. Ah, ¿y no era neta, güey? ¿Qué? Lo de las. Eso, ¿qué era eso de las? Pues yo hablé, güey, no. Yo pagué mi producto. Yo pagué, no me llegaba. Hice mi depósito y no. Me mandaron la niña. Ah, ya, estos muchachos. Entonces, ¿están en Guadalajara esos cuates? Sí, esto surgió en noviembre de 2013 por miembros de Acción Juvenil. Y el Movimiento Nacional Mexicano del Trabajo es encabezado por Juan Barrera Espinosa. Ah, no, pues. ¿Qué tiene nombre de nazi, güey? Hay que entrevistar. Sí, no se nota ahí, güey, imagínate. Hail, alias Barrera Espinosa. Alias el Hans. No, o sea, está Hitler, güey, Goblins. Y entonces estuvieron posteando cosas sobre Hitler. Creo que fue su cumpleaños, ¿no? De Hitler. ¿El que no es el cumpleaños de Hitler? Es como el 30 de abril. Ah, sí, sí, sí, el 30 de abril, sí, de hecho, es el Día del Niño. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo sabemos esas cosas? No, sea, güey, no nos vayan a caer. Sí, sí hemos aprendido cosas con Cállate Podcast, güey. Sí, güey. Es parte de... Ah, pues estos muchachos. No, pero lo que ellos decían, o bueno, lo que yo leí en los comentarios es que según Hitler, o según la doctrina nazi, en cualquier país puede haber nazismo, güey. Ajá, neonazis, güey. O sea, no importa... Si eres prieto. Ajá, el chiste es que... ¿En Israel puede haber neonazis? Seguramente, güey. Partido neonazi de judíos. Ya, güey, no te burles de esas cosas, güey. Teníamos una... creo que teníamos una escucha judía, güey. ¿Te acuerdas? ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. ¿Quién es? Esta niña, Claudia... ¿Claudia Isis? Claudia Isis. ¿Es judía? Pues creo que sí, güey. Es judía. Pero resultó... Las judías son feas, ¿no? No todas. Normalmente. No. Las páginas que tú ves gratuitas sí son feas, güey, pero son gratis. Judías feas y hornies.com, ahí sí están feas, güey. Judías gordas. Pero fíjate, resultó ser más feminista. Chubby Juice. Chubbyjuice.com. Y Rocío está haciendo el reportaje desde allá. Chubby Juicy Juice. Chubby. Resultó ser más feminista que judía, güey. Porque hemos hecho muchos chistes de judíos, güey. Y no se enojó. Se enojó más cuando empezamos con el asunto antifeminista en el programa, güey. Ahí sí se encabronó, güey. O sea, es feminazi judía. Feminazi. Exactamente, güey. Feminazi de closet. Exactamente. Mira, vamos a leer aquí un poco los comentarios. Hay un Oscar Vera que como que está hasta orgasmeado con ustedes. Dice, episodio épico con el Tona y Alfredo juntos. Hagan una escena erótica para mí, dice Oscar Vera. Ah, cabrón. Eso es perturbador. Y se está imaginando el trasero de la brasileña. ¿Qué pasó? Pues es que no está. Me dicen que si estoy celoso, no entiendo por qué, pero... Pues será que invitaste a tus amigos hoy, güey. Sí, estoy celoso, pero eso lo tratamos fuera del aire. Bueno, pero fíjate, Manolo trajo un amigo el otro día, güey. Ahora yo traje dos, güey. Te toca traer tres amigos la próxima vez. Uh-huh. No, para el próximo. ¿Sí tienes tres amigos? Claro, güey. A ustedes dos, güey. Chingo de amigos. Ahora son mis amigos ustedes dos. ¿Quieren ser mis amigos? Ya somos tres. Oye, el próximo programa pueden venir para traer cuatro. Déjame ver qué más. ¿Ya decidimos quién de ustedes es el novio de Tonatiuh? ¿O todavía no está muy claro? Yo tengo derecho a antigüedad, hijo, ¿eh? Ah, no, bueno. Lo mío ya fue. Ya está calado. Tona ya está calado. Ya fue. Entonces, tú fuiste nada más un... Sí, fue un desliz. Un desliz ahí nomás. Ah, bueno. Nomás para pasar la materia. Y... ¿Ya es todo? ¿Son todos los comentarios que ha habido, güey? No, güey, muchos más que... Bueno, no queremos leer. Y muchos que no más. Queremos leer. Puedes ir a un corte musical, güey. Ok, ¿qué? ¿No tienes? ¿Conocen a una tal Iggy Azalea? No. ¿No? Nomás tú, ella? Pinche hipster. No, oye, es pura pinche música bien rara. Es una rapera. Sí, güey, es que sí, es una rapera. Estás mal, güey. Ah, qué la chingada. Es una pinche rapera comercial, güey. Es música fea. Ah, es música fea. ¿Y eso es lo que quieres que escuchemos? Sí, se puede reproducir, sí, güey. Yo creo que sí se puede reproducir. No sé, depende, güey. Ponla, güey, está bien fea. Ok. Mientras comemos. Ok, esto es, entonces es Iggy Azalea. Una recomendación de nuestro amigo Tonatiuh. Y vamos a ver si se puede reproducir, güey. Si no se puede reproducir, pues ya. Pues ya. Flor de Azalea, mejor, hijo. Flor de. Ok. Esto es Cállate Podcast. Ya regresamos. First, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let 'em feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. Be did departed. Swagger on stupid. I can't shop in no department and get my money on time. If they got money, decline. That's why I'm in there. There's so much to get that line of rewind. To get my money on time. If they got money, decline. I just can't worry about no haters. Gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that. They do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that. I'd be the I, G-G-Y. Put my name in ball. I've been working. I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You are. How you love that? Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing. Slaying these hoes, go trigger on a gun like. Gotitas de sabiduría. Creyó en la brujería hasta que amaneció con orejas y hocico de cerdo. En su espalda, el pentagrama invertido. Ay, cabrón. Ay, cua, cua. Ay, Dios mío. ¿Neta? Oye, está chido. Esa es una de tus, de las microhistorias de horror, micro horror. Historias de micro horror. De una seguidora del DF que se llama Alexa Battery. Ah, o sea, el asunto es acá súper nacional. Sí, hay güeyes de España que andan ahí chingándole. Wow. Ahorita en España son como las 4 de la mañana, ¿no? Pero sí hay güeyes ahí. Imagínate, güey. Ha sido trend topic esa madre 4 veces en México. ¿En serio, güey? ¿Eh? Ya, a ver, ¿y cómo fue? Bueno, nosotros hemos sido trend topic, ¿cuántas veces, güey? Yo perdí la cuenta como en la 176. En la 176. ¿Y tú iniciaste eso o de dónde salió el asunto o qué? Como organizo un festival de cine aquí en Guanajuato, el Festival de Cine de Horror. Ajá. Conocí a Edna Campos, que es la directora del Festival de Cine de Horror en México, Macabro, que es el que tiene más tiempo de existir. Ajá. Y un día, hace como unos 3 años, en una reunión de festivales así de directores de cine, me estaban hablando del pinche Twitter y esas madres que yo como que... Todavía no le entrabas a eso. Pues no, como que decía, pues está chido que exista, pero... ¿Y qué no, es eso, hija, señor? Pues es que es, ¿qué es eso? Con mi cajita de jabón foca. Va a ser del diablo eso, hija, señor. Total que ya me explicaron cómo estaba ahí el pedo y me clavé y empecé... Ella, mientras me decía cómo funcionaba lo del Twitter, empezamos entre las cuentas del festival de ella, que es Macabro Fitch, y la del festival de cine de horror de aquí de Guanajuato, que es Aurora Horror, empezamos a contar historias de horror entre, pues entre dos cuates que están así como enseñándose, ella enseñándome cómo como funcionaba. Ping pong acá de historias de horror. Y fue durante una semana que empezamos a contar historias de horror así chiquitas. Pero el rollo es que los seguidores de las cuentas de Twitter de los dos festivales, bueno, las del Macabro eran así como 4,500 seguidores, ajá, empezaron a contar historias de horror a la par que nosotros lo hacíamos. Entonces, la primera semana fue hacerlo diario en la noche y vimos que pues como que funcionó muy bien esa dinámica, uh-huh, y mejor lo decidimos hacer una vez a la semana, porque hacerlo diario ya sí daba como hueva, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, ya mejor lo pusimos los martes, que era como que los días que la agenda de los dos se acomodaba, que no teníamos muchas cosas que hacer. O sea que eso nos quita rating, ¿verdad? No, porque pueden estar escuchando el podcast y estar cada semana yo hago un setlist, pero por ejemplo esta semana no hice setlist para que escuchen mientras están en lo del microhorror, para que estuvieran escuchando aquí nuestras conversaciones intelectuales. Wow, qué bárbaro. Oye, por cierto, ¿cuándo es el festival de horror? ¿Es ahora en julio también? Es en febrero. Ah, es en febrero. Es en febrero, pues bueno, la siguiente edición, que ya son 10 años del festival, va a ser en febrero del año que entra. ¿Ahí es donde proyectan películas en el Panteón y todo eso? ¿O eso no, eso es dentro del festival de Expresión en Corto? Yo estoy totalmente en otro pinche pedo. Perdón, güey. No, en Expresión en Corto sí pasan. Ahí sí es donde es lo que se llama Cine Entre Muertos y pasan películas de. Ah, ya. Son así, creo que son 2 o 3 días, uh-huh, como de 10 a 3 de la mañana. Ajá. Órale, pues chido. Entonces, ¿qué más, amigo? No sé, ya estoy como. Iba a decirte. Iggy Azalea. Ah, sí, sí, está chido. A mí sí me gustó la rola. Yo ya la había escuchado y se me hace chida. Lo que pasa es que ¿la has visto? No, es que no, creo que no, güey. Sí, está así como buenota la morra. Pero es de esas, no sé, me o da. O sea, es negra, pues quieres me decir. Me da mala espina, güey. Es media negra, güey. Como negra güera. Negra güera. Ay, cabrón, este güey. No sé, me da ñañaras. Ajá, te da ñañaras. No sé. Pero es gringa o cómo, no entiendo. Sí, es gringa, güey. Ah. Lo que iba a decir interesante de ella es que hace poco, como en abril, dio en una entrevista y dijo que ya no le gustaba la onda de los conciertos. Eso de, ¿cómo se llama? Crowdsurfing. Cuando te avientas hacia la multitud y stage diving, ¿no? O algo así. Que te avientas a la gente, güey. Ahí te llevan ahí cargando, ¿no? Uh-huh. Que porque siempre se la dedeaban. Entonces, bueno, lástima que no está Manolo para que nos explicara con sus bonito vocabulario. Gráficamente lo que es dedearse. Ya lo explicó alguna vez, ¿no? Híjole, güey, no sé. No, yo creo que lo bloqueé, güey. Se me hace que hay un episodio que se llama Dedeo. De plano, güey. El chiste es que dijo que no estaba chido, güey, porque ella se aventaba hacia la multitud de sus fans. Así en buen pedo. En buen pedo, güey, en buena onda, y que luego le empezaban a agarrar las chichis y todo, y pues que eso no hay pedo, pero pues que luego le empezaban a meter dedo, güey. Así mal plan, ¿no? Chale, güey. Pero pues yo creo que no nada más, yo creo que también a los güeyes que se avientan, ¿no? También sí, también pues yo creo que sí, ¿no? ¿Tú te harías a, no sé, güey, tu banda favorita, a ver, dime quién es tu banda? Pues, Banda Limón. Grupo Marrano. Grupo Marrano. Se avienta el vocalista, tú estás así al frente. ¿Lo dedearías? Se avienta la hemorroide. Fácil, fácil. Fácil, ¿no? Claro. Así le agarras el paquete y todo, ¿no? Le agarras la hemorroide. Qué feo. Yo creo que a eso se avienta, ¿no? Eso van. Ay, pues sí, güey, exactamente, güey. Sí, eso, para eso es lo que están buscando, güey. Entonces esta dijo que mejor se iba a poner doble calzón, ajá, medias de lana y el luego ya su cinturón de castillo. Sí, un corcho. Se veía un corcho, güey. Como que no le gustaba. Que porque no era onda que un extraño, güey, se dedeara. Que comprar su disco por $12 no te da derecho a dedearla, güey. No te da de derecho. De derecho. O sea que ahora deben poner también eso en los discos, güey. Porque si no, los fans, pues no entendemos, güey. Sí. Pongan ahí. Comprar el disco no te da derecho a dedearme. A dedearme en los conciertos. Está chido, ¿no? Debería haber una edición especial. Yo la verdad nunca me había imaginado, güey, que se podía dedear a alguien que se aventara en el. Sí, ¿sabes de quién hay fotos así, güey, bien grotescas? ¿Te acuerdas de esta banda Crystal Castles? Ah. Sí, es que es una morra, güey. Y está chida. Y pero es así como que sí se ve que se avienta así de, pues, ay, ustedes aprovechense, muchachos. Así, y, de plano. Órale. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué volvieron las botellas de vidrio otra vez, güey? A ver. Pues hay que decir otra vez. A ver, métete algo ahí, güey. Es que como dijiste de DEAR, pues. Sí, güey, yo creo que vamos a investigar qué es DEAR. DEAR. Sí, yo me imagino que es algo así como que cuando ya casi no hay pepitas, semillitas en la bolsa. Ajá. Ah, qué bonito, qué lindo, güey. Bueno. ¿Viste? Por eso este güey en la oficina como se las semillitas cada semana. Ya no hay que agarrar esas pinches semillas, güey. No manches, el dedeo de la pepita. Pues aquí hay un DEAR Records. A este güey, fíjate, a este güey le gusta Lana del Rey. Mami. Hijo, ¿a quién? A este güey. No, a neta, güey. Me gusta. O sea, ¿cómo vamos del micro horror a Lana del Rey? ¿Qué pasó ahí? Aunque esté bien pinche aburrido, no hay pedo. No hay pedo, lo pago. Entonces, a propósito de Lana del Rey, la semana pasada salió ahí un... de esos escándalos que se generan en las redes sociales así leves. Ajá. Porque creo que en una entrevista para la BBC, Lana del Rey dijo que le gustaría estar muerta. Ajá. Como que porque estaba chingón. Fue para el Rolling Stone. Como que estaba chingón morirse joven, siendo una rockstar. Como, qué padre. Ajá. Como es ella, ¿no? Ajá, claro. Y ya, pues ahí dices, órale, pues. Hardcore y todo, güey. Hardcore, ¿no? A lo mejor tiene 27 años. No, ya sea más ruca, ¿no? Ya. Es el club de los 27, güey, de todos los rockstars que se van. ¿Cuántos años tiene, güey? Ya di la verdad. Tú que eres del club de fans. No, me gustan las pinches mamás que canta, pero así que sepa cuándo nació. Ay, la chingada. ¿Con quién anda? Pues no, güey. ¿Cuántos hijos tiene? Además está guapa, ¿no? Está ¿Qué chido. Signo es? ¿Qué signo? Y está gordita, pues no es así la pinche. Nah, parquita. Está bien pinche flaca, ¿no? Nah, güey. ¿No? Flaca la de Diane Wood, o cómo se llaman los pinches sudafricanos. Ah, güey, no, pero sí parece sidosa, güey, la neta. Sí. Pero el pedo de esa vieja es que se afea para salir en los videos, porque así sí, se ve que está. Se ve que se afea. Sí. Y ese es chido. Pero hay algunos videos en los que sí dices. Pues sí, me la tiraba así en un basurero. En un basurero. Yo, Landy. Si me la encontraba en la basura. Pues, ahí la dejaba tirada. Como dijeron el otro día allá en la oficina, ¿no? De ya empinada, ni modo de patearla. Ay, el fino de mi amigo. ¿Quién dijo esa bombada? No me acuerdo, güey. Has de haber sido tú, cabrón. Alguien llegó a la oficina y se empinó. Fue Francisco. Bueno, dale, el asunto con Lana del Rey es que la hija de Kurt Cobain. ¿Kurt Cobain con...? ¿Cómo se llama? Love. ¿Cómo se llama la hija? No sé, güey. No, ni idea, güey. No hay ninguna. Frances Bean Cobain. Nadie la conoce, güey. Entonces, sí. La hija de Kurt Cobain. Es que se agüitó por lo que dijo Lana del Rey. Y entonces le mandó decir por Twitter también. Le dijo que no estuviera mamando con esas pendejadas, que morirse joven no estaba chido. Le hubiéramos mandado el meme de que ella, gracias a que su papá se murió joven, ella no lo pudo conocer y no lo va a poder conocer nunca. Ajá. Pues sí tiene razón, güey. ¿Sí? Sí, ¿no? Nah. Ay, güey, o sea. Bueno, ese güey tenía derecho a hacer con su vida lo que quisiera, ¿no? Sí, pero sí, no dicen que aparte se ella suicidó. Ella tiene 18, ese güey se suicidó hace 20. Pero no. Ah, cabrón. Ok, no, pues entonces sí, ya. No, pero no dicen que se suicidó por la Courtney Love. Por la vieja esa. La mató, güey. ¿No? Ah, bueno, aparte dicen que lo mató, ¿no? Sí, ella. Es la historia. Se suicidó, ¿no? Ajá, no, pues, o sea, pero la teoría. La teoría de conspiración. De conspiración es que ella lo asesinó. De alguna forma. Como en los expedientes secretos. Exacto. O sea, es culpa de su mamá. No estoy chingando la morrilla. Sí, güey. Y luego, ¿cuál es la conclusión del asunto, güey? Nada, pues Lana del Rey se tuvo que disculpar. Pues es que también, ¿para qué anda diciendo pendejada, güey? Dijo que no. Se quiere hacer la importante, güey. Que se avienta del escenario, mejor. Mejor sí, que güey. Se avienta del escenario y la esperamos con los dedos de fuera. En las semillas. Con las bolsitas de semillas. Ay, no, qué grosero andas hoy, güey, la verdad. Ah, dijimos que no íbamos a decir groserías, ¿verdad? No, güey. Hoy no. Bueno, sácate un tema. Es que iba. Para toda la familia. Estaba buscando uno, güey, pero todavía no estoy entrando a mis notas. Hoy dijiste. ¿Alguna de las fotos que compartimos que recordaras eso? ¿No era la de Twitter? No. ¿La de cuál? La de la gordita esa que... ¿Qué? Sígueme en Twitter, ¿ok? Algo así dijiste que... Ah, del Extreme Camel Toe. ¿Qué hora que es eso? Ay, cabrón. ¿Dónde encuentras todas esas mamadas, güey? Es parte de nuestro trabajo, güey. Mira, ellos lo pueden verificar, güey. Ah, por cierto, todos son diseñadores aquí, ¿verdad? Sí. Ay, cabrón, yo soy el único ingeniero, güey. Felicítame, güey, es el día del ingeniero hoy. ¿Ah, es el día del ingeniero? Dicen en las redes sociales. ¿Y qué hay que hacer o qué? Traigan unas viejas acá bien sabrosas. Unas con Extreme Camel Toe. tengo un amigo experto en ese tema del camel toe. ¿Sí? Ay, cabrón. Probablemente nos está escuchando Berry. El Oscar. Ese es mi Beris. El Beris. El Very Good. Él nos puede explicar qué es el camel toe. O sea, ¿a él le gusta el asunto del camel toe? ¿Él le gusta traer camel toe? ¿O cómo? A ver, experto en qué sentido, güey, porque se puede interpretar de muchas maneras. Luego hay camel toe masculino, ¿no? Ay. ¿En serio? Sí. Es como cuando dicen, mira, se me ven los calcetines. Todos allá en casita, exacto, pongan en internet, male camel toe. Este cabrón. Pinche todo, tío. Estás bien pinche enfermo. Vayan a imágenes. Vayan a bueno, luego P. Los bultos de banal de canal www. Camel Tau Mail Extreme. Hablando de bultos. Diagonal Tonatiuh. Hubo una conferencia. Campus Party. Es una... Ah, buena, buena. Sí, está buena esa, güey. ¿Sí? Es una mamada para pinches ñoños que les gusta eso del... Ay, del internet. ¿Qué, ¿qué es eso de Campus Party? Yo no sé, ¿no? Como que es algo que se le... Monterrey, se, ¿no? Se hacía en el DF y ahora se hizo en Guadalajara. Ah. Y entonces van y acampan y aprenden sobre tecnologías nuevas y... No, van a acampar y se aparean. Sí, es una pinche mamada, güey. Bueno, el chiste es que los acusaron de... Y les dan internet gratis, güey. Así como a 100 gigas por segundo. Una mamada así, güey. Vamos a bajar. Que ni, ese juego, que ni alcanzas. Es lo único chido, güey. Que ni alcanzas a ver, güey, lo que está haciendo, sí, no, en tú, internet, güey. Pasa tan rápido, güey. Que se te van todas las notificaciones de Facebook. Así es este pinche Alfredo. Miren, venga, les voy a enseñar unas fotos. Y llegas a la pinche máquina y nada más le ponen el mouse encima y ya desaparece. Está chingón. El chiste es que los acusaron de misoginia. Ay, ay, ay. Ahora, ay, ahí vamos con eso. Esa pinche palabra me... Misógino. Eres un misógino. Me cae en la punta del pene. ¿Sí? Sí, exactamente. ¿Te duele? ¿Te da comezón? Sí, güey, me da escozor, güey. Del cara de bala. Del cabezón, güey. A ver, ¿y luego qué pasó, güey? Es que en uno de los stands que había, había una edecán con un vestidito blanco pegadito. Uy, no, pues ya valió más. Una algoncilla. Y se les ocurrió a los pendejos misóginos ponerle un código QR en las nalgas. Pero bueno, güey, o sea, ¿qué la obligaron, güey, ¿no? La madrearon y se lo pusieron. La obligaron, ¿no? Es misoginia, güey. No, está mal. Es claro que no, güey. Y entonces, pues ahí están todos los bola de nerds, como lo acabas de decir, güey. Imagínate una bola de nerds con una de decán, calenturientos, güey. Con una nalgona, el código QR, güey. Están todos persiguiéndola con su teléfono, güey, para ver qué chingados. Ah, o sea, se andaba pavoneando, güey, la tenías que ir a alcanzar para escanear el código QR y ya que lo escaneabas, güey, salían las nalgas. No sé qué salía, güey. No sé, güey, qué salías. Me imagino que algo aburrido, ¿no? Era algo de HP. ¿Algo de HP? O sea, HP es una empresa misógina. Ay, güey. Pero aparte, como que hicieron una... Porque yo lo que leí fue que hicieron una conferencia que se llamaba ¿Cómo hackear a las mujeres o algo así, güey? ¿Tiene que ver con eso, sí, o no? Sí, ¿verdad? Es el mismo evento. Ah, ok. Entonces, como que ya los tuvieron en la mira y dijeron, estos pendejos son unos misóginos. Uh-huh. Y luego revisaron una de las conferencias que se llamaba ¿Cómo hackear al sexo femenino? Yo creo que es una estrategia de mercadotecnia de esos güeyes. O sea, ¿sí? Es una estrategia de todo. Mercadotecnia de choque. Incluso wey. Sí, o sea... Yo mismo organizo agarro un tema polémico. Y empiezas a meter twitters de estos misóginos. Y a huevo, güey. Pero todo el mundo se da cuenta que es HP los culeros, güey. Vas a la tienda y, mira HP. Y la nalgona, mira, tiene un disco duro chingón. La nalgona tiene un disco duro chingón. Tiene un disco duro bien chingón en el culo, güey. ¿Cómo se lo metieron? Hay que hacer algo así para Cállate Podcast, güey. Es que este... Consiguen una nalgona, güey. No, algo, güey, lo que sea, cabrón. ¿No quieren ser voluntarios, güey? ¿No se quieren encuerar o algo, güey? No, un código QR en... No, estos güeyes. Código QR en la punta del... Del pipi. Del pirrincillo. ¿No? ¿Qué es? Tú, me están diciendo que tú eres galán y todo el asunto, ¿no? No. Ay, no seas modesto, güey, ya, neta, güey. Sí, no seas modesto, güey. ¿Cuándo saliste de la facultad o la universidad o como se llama ahora? No sé. ¿Cómo se llama? Hace 2 años. De la división de arquitectura, arte y diseño. Wow, 2 años ya. ¿Qué se siente salir? O sea, porque sales de la universidad con así súper entusiasmado, super motivado, no, con mames, todos los sueños. Voy a cambiar el mundo y la chingada y terminas trabajando con este pendejo, güey. ¿Qué se siente, güey? Ya, sí, neta, güey. Es así un choque. Sí, se siente súper frustrante. Uh-huh. Sí, sí, frustrante, supongo, ¿no? Frenan así. Ajá, es como chocar en seco. En, ¿no?, la pared. En la pared. Ay, ay, ay, esta juventud. ¿Te acuerdas cuando? ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Te acuerdas cuando? 24. No mames, güey. 24 y medio. Ya olvidé todo lo que pasó de los 24 para acá, lo olvidé todo. ¿No te acuerdas cuando teníamos 24, güey? No, lo quiero recordar, güey, la neta. No me quiero agüitar ahorita, güey. ¿Qué ha pasado, güey? Mira, quiero saludar a la gente que nos está escuchando en vivo ahorita. ¿Podemos? O fíjate, hasta... hay un tal Manolo Coreño. Ajá. Que dice que va llegando a su casa. Ay, ay, ay. Y todo va a llegar a lavar trastes, güey. Entonces, pues, ya valió madre. Ya valió madre. Está Alejandro M. Le mandamos un saludo. Akasha, Karina Liñán. Hola, Karina. Oscar Vera. Mau Manríquez. La maldita sea. El Mau. Claudia Casola. Big Born. Paulina Carreño. Y Rocío Sánchez. Rubí, no sé qué. No, fíjate, no vino, güey. Bueno. Es que puso... Hoy puse que hoy era masturmartes, ¿no? Y preguntó que si se masturbaba. Uh-huh. Le dije que sí. Güey, pero es que esta es una niña como de 14 años. Yo no sabía, güey. Te dije la semana pasada, cabrón. Que ahí estás de pinche mañoso, güey. Te van a meter al bote, cabrón. Yo no sabía, güey. Y mira, Paulina Carreño luego diciendo, preguntando que si están chidos los invitados y que subamos fotos de ellos. Mm. No están más chidos que nosotros. Pero pues, si quieren, les mandamos. Y vamos a subir fotos. Yo tengo la mía. ¡Ay! Este nomás estaba esperando la oportunidad. No, de... Ya nomás estaba esperando que se lo pidieran. Yo quiero hacer el plan. Pásamela, güey. Mándamela, güey. Ahorita les mandamos unas fotos. Mándamela a Face y yo la publico. Qué mala onda, Paulina, ¿eh? O sea, que... Mientras le tomo una aquí a Perritas. Qué triste, qué triste. Akasha dice: si quieren, pónganse juntos, güey, mejor. Bésense sus bocas, sus pipis. Deja mandarte mi foto. Salgo bien. Sus bocas. Nada, mi nada foto más. Donde salgo bien cabeza. Híjole, güey. ¿Cuándo nos vuelves a invitar, güey? Ya, güey, son. Ya son de planta estos, güey. Van a ser de planta, güey. Ay, eso se me olvidó el micro error, güey. Ah, sí, por cierto, sigan mandándome mensajes. Terminan las 11, hijos. Manden sus historias de terror. Escuchen este programa, con eso tienen, güey, más que suficiente. Ah, mira, iba a decir esta nota. Güey. Ahí está, güey, mira. Oye, güey, fíjate que alguien de ustedes usa... Ah, tú usas lentes, pero ¿usas de contacto? No. ¿Tú usas lentes de contacto? ¿Alguien usa lentes? Ay, güey, es que... Yo compro lentes de contacto, hay unos que son desechables, güey. Se supone que duran un mes y los tienes que tirar al excusado. Lavas, güey. Llevo como un año y medio con esos que traigo puestos, cabrón. Lavándolos con su bajo y todo, güey. Pero el derecho ya, güey, ya como que ya... Ya creo que ya... Ya valió, entonces ya no veo nada, güey. Entonces si me ven así muy... Estará... ¿Qué dicen? Cuando se rompe, ¿no? Que te... No está roto, lasean. Pero como que yo creo que se van desgastando y se van haciendo delgaditos. Hasta que ya llega un momento que ya, güey, haz de cuenta que estás viendo otra vez de... No sé, güey. Es muy feo estar ciego, güey. ¿Tú tienes algún problema o nomás es así de por hipster? No, tengo problemas. Ciego desde los 8 años. Ciego desde los 8 años. ¿Eso es miopía o...? Miopía y astigmatismo. Híjole, chaval. ¿Cuánto tienes de miopía, güey? Ay, no tengo idea, pero un chingo. Y estrabismo, güey. ¿Cuánto, güey? No, dilo. Seguro tengo más que tú, güey. No, que no te dé pena. ¿Travestismo? No, no sé, en serio. ¿Travestismo? ¿Cuánto de travestismo, güey, tienes? No sé ni en qué se mida, güey. No, pues, depende. Las, como 3 metros. En pulgadas, güey, no sé. Como 4 pesos, güey. Yo tengo como 7, 8 dioptrías, les llaman, no, creo. Sí. O sea, básicamente, si me quito los lentes, no, no veo, güey. O sea, veo manchas, güey, nomás. Opérate, güey. No, ah, pero es que te quieres embarazar. ¿Vale? Sí tienes más que yo. Seguro, obviamente, sí. Y aparte, yo también, desde así, desde escuincle, como sí, desde los 10. Y fíjate, me estaba acordando la otra vez, no sé por qué, como que hubo algo, güey. Algún evento, ¿cómo se llama este? ¿Del cielo? Este. Divino. Un milagro. No. Como un fenómeno sobrenatural. Este, como una lluvia de estrellas o algo así. Ah, sí. Pues yo pienso en el cielo y pienso en Dios. Bueno, del cosmos, güey. En Jesús. En pinche Jesús. Para mí, eso de la ciencia son puras este. Y pura herejía. Pura herejía. Y me acuerdo que costaba. Muy escuincle, güey, decían, mira ya, la estrella tal, se ve súper grandota y no sé qué, y yo no veía nada, güey. No mames. No veía, güey. ¿Qué te diste, güey? Mira, hijo, el arco iris. Con un palo, güey. Con un palo. No lo veo. Entonces, este, pues ya resultó que soy mío. Pero el chiste es que ahorita ya no veo con este ojo, güey. Qué padre, güey, qué chiste. Pues es. Ay, güey, estamos divirtiendo al público. Es lo bueno, güey, que está sí, divertido. Las, con... Escuchan las carcajadas del público que tenemos en vivo. Este. Oye, mira, si hay gente tuiteándonos y todo el pedo, güey. Tuiteando. Es que, ya, ¿cuántas veces se los hemos dicho? Aparte de nuestra tweet manager, desde que se enamoró, uh-huh. Sí, ya no, valió madres, güey. Es un desmadre, güey. No sé. Sí, sí, sí. Mira, este, nuestro amigo Carlos BZZ en Twitter. BZZ. Compartió con nosotros un. Besta. ¿Ves? ¿Cesta? No sé, güey. Compartió un link con nosotros. Y resulta que. ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos de un güey que compró una tele como en 70 centavos? Una ándale, mamada así, güey. Sí, ahora resulta que unos güeyes en Ciudad Juárez compraron una estufa en 14 pesos, güey. ¡Qué padre, güey! Pues me dijiste que buscara notas, cabrón. Ah, para toda la familia, cierto, cierto, güey. Ah, pinche, güey. Oh. Qué interesante, cuéntanos más. Mira, güey. Interesante. Ahí les va la nota, güey. Está bien importante, güey. Esto fue una liquidación en alguna. No sé, güey. Ponle tú en qué. Ay, bueno. ¿Cuál es tu tienda favorita, güey? FAMSA. FAMSA, güey. Coppel, güey, ya. Aquí salió. Este. Y estaba publicada una estufa en 13.990 pesos. O sea, 13.990. 13.900. Otros güeyes abusados fueron a la Profeco y dijeron, es que él dice que cuesta 13.90. Y se las volvieron a hacer válidas. Y se las volvieron a hacer válidas, exactamente. Ah, eso se está mal, güey. Se las tuvieron que vender en 14 pesos, 13.99, güey. Chale. Pero aparte dice, mira, güey, es que lo que quería realmente aquí este yo subrayar es este es esta cita del, no sé, el célebre. No, del funcionario de la Profeco que dice, invitamos a los consumidores a denunciar toda publicidad engañosa. Y a los comerciantes se les recuerda que las sanciones por este concepto son duras, como en este caso en el que la omisión de respetar el precio publicado habría sido de 41.970 pesos. O sea, poner un precio mal es, ajá, considerado, o tú puedes ir a la Profeco y decir, es publicidad que están engañándome, porque ahí dice que cuesta 13.99, pero me están diciendo que no. Yo ayer compré una lechita. Ajá, ¿cuánto te costó? De esas de chocolate. Ajá. Y este decía 7.30. Uh-huh. Y entonces llegué y la pagué y me dijeron 7.50. Mm. ¿Está mal? Ve a la Profeco, güey. ¿Sí? Que te regresen tus 20 centavos, güey. ¿Cuánto decía? 7.30. ¿Y pagaste? 7.50. Sí, no, es que no, güey. No te mal, dejes, güey. No te dejes. Va. ¿Me chamaquearon? La neta sí, güey. Sí, se las hubieras tirado así. Ah, me acordé de un día. Eso me hizo recordar algo, güey. Un día un amigo. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Luis? Un güey que alguna vez vino al programa. Un güey rojillo. Este, güey, ¿no rojillo? Rojillo? Ah, cabrón. Es que andaba tirando la selección y así. Sí, ese güey. Este, un día fuimos a comprar un refresco y el refresco que compró no tenía gas, güey. Ah, cabrón. O sea, lo destapó y no tenía gas y se lo tomó y así, bácala, eso no tiene gas. Entonces le dijo al tendero, ajá, oiga, no tiene gas esto. Pues yo qué culpa tengo. Ahí te va el pinche gas. Pues casi, güey, ¿no? Le dijo, o sea, pues cámbiamelo. No, pues porque yo, no es mi culpa. Ah, sí. Y entonces agarró el refresco y se lo tiró así todo en el ¿cómo se llama? Ah, así encima del mostrador, así. Eso fue cuando estábamos en la primaria, güey. No, estábamos como en la prepa, güey. Y desde esa vez se salieron corriendo, güey. ¡Corre, pendejo! Y fue muy gracioso. Ya no tengo nada más que decir, güey. Y era un suba. Era una chaparrita. ¿Ya, no? Conclusiones, güey. ¿Qué les pareció, güey, esta experiencia? ¿Qué tal la experiencia, güey? ¿La volverían a hacer? ¿Es aburrido, güey? No, está bien. Muy bonito, la primera vez. Muy bonito, chale, güey. Eso no me parece muy encomiante. Ah, pero esa pregunta es para los güeyes que están escuchando, güey. Pues uno aquí está toda madre chupando y cotorreando. Los güeyes de ahí. Y tragando pinche papas. ¿Cuántos, Ah, mira, Jazmín Navarro ya. Mm-hmm. Ya nos está escuchando nuestras mamadas. Hola, hijas. Más díganle algo, güey. Ven así como... ¿Se aumentó algo? ¿Ahí los escuchas? No, un chingo, güey. No mames. Chinguísimo. Como mil. Ya se está saturando. Tacuben dice que llegó tarde. Ay, pinche Tacuben. Y luego aquí hay un güey que dio la definición de la enfermedad del camel toe. Que dice: es una extraña enfermedad de las mujeres. Sufren de cameltoesis. Se les inflama una parte del cuerpo muy peculiar. Ah, pero tú ibas a hablar del camel toe, ¿no? ¿Quién iba a hablar de eso? El Beris. Seguramente sí. Oscar Vera. Sí. Tú ibas a decir algo, güey, del camel toe, ¿no? Saludos al Very Good. O sea, sí, ya sabemos que te gusta, güey, pero algo ibas a decir de eso, ¿no? No. Entonces, ¿por qué salió el camel toe al...? Todo iba a la... Ah, es que el otro día vimos una foto y está una muchacha con un camel toe prominente. Extreme. Y entonces dice, follow me en Twitter. Ya es que Twitter tiene una W. Imagínate con qué parte de... El camel toe era la W. Ajá. Ya. ¿Qué groseros? ¿Qué? Ay, no, qué feo. Dice Tacuben que ya vino y que siempre llega bien tarde. Y cosa que ya dije, pero chido. Y saludos a la banda. Ah, dice Tacuben que ya vino. Ok. Oye, que nos manden fotos de su camel toe, ¿no? Sería chido. Pues siempre dejamos tareas. O sea, fáciles, güey. La del camel toe se me hace difícil. Bueno, no olviden que quien quiera que los patrocine, que les dé una pinche lana para que mantengan la página, ¿no? ¿Ustedes dieron lana? Nah, yo no, güey. Pinche culero, güey. Yo menos. ¿Estarán de moda, culeros? Oh, sí, estamos de moda, güey. Oye, y a la gente, toda la... Deberían haber dicho, güey, sí dimos lana, güey, y por eso nos invitaron, güey. Uh-huh. Quedaron bien mal ahí, güey. A ver con los. Y todavía están tragando pinches papas, güey. A ver, vamos a quitar estos platitos. Están tomando nuestros vinos, nuestras cervezas, güey. No, cabrón, estos güeyes. Oye, pues saludos a todos los que dijeron que sí iban a cooperar y que iban a donar. Y se hicieron como la mamá del muerto, cabrón. ¿Cómo es la mamá del muerto? Pues dicen que se hizo pendeja para no dar café. Así dicen, güey. Ese es el dicho que decía mi abuelita, güey. Eso dice. Que en paz descanse. Pero no los voy a mencionar, güey. No voy a decir quiénes son, pero están en mi mente. Todos los pinches días ahí están. Yo pienso que sí deberías decir sus pinches nombres para que un mínimo les dé vergüenza. Es como cuando esos, los deudores, ¿cómo se llama? Los deudores. Cuando alguien debe y no paga. Deudores. Pero morosos. Pinches gandallas, cabrón. Culeros. Que les ponen anuncios, güey. Pobres. A veces así salen en el shop, pero en algún lado de esas publicaciones, güey. ¿Ah, sí? Los queman, ¿no? Así de fulanito debe tanto dinero, güey. No sé qué chingados. No mames, sí. Pasa más en las ciudades, ¿no? Como en León. Porque aquí nuestro amigo Frederickson. Ah, ¿es de la gran ciudad? Es de la gran ciudad, güey. Nos visita de la capital. De León. De León, de la capital de Guanajuato, ¿no? La capital del estado. León por el eje. No mames, deberíamos presentarlo con el controlador, güey, que ya también es gente de León, güey, ya sabes. Ah, que se sienten, sí, sí. Que no mames. ¿Ustedes no conocieron al controlador? No. Oye, yo conocí gente en León que nunca había venido a Guanajuato. ¿Es posible eso? Sí. ¿Por qué, güey? Eso no puedo entenderlo, güey. Pero se dice. Pues como es tan grande, como que pues no hay necesidad de salir. Pero León está pinche grande, güey. Ese es un ranchote grandote, güey. Ah, no es cierto. Chico, no, pero yo sí conozco culeros de. Sí conozco güeyes de León que dicen que no sale que, ni no, que que Guanajuato dicen que siempre huele bien culero y que la comida está bien gacha, güey. Pues que hubo una época en que Guanajuato sí olía gacho, güey. Una época, güey, pues ahorita también, ¿no? Entonces que todavía no se termina la época, güey. Huele bien perrón a meados, hijo. Ya llegó Lumín. Y oye, dice, saludos a Lumín. Dale, León. Muy bien. Ah, pinches de equipo. Son campeones, ¿verdad? La fiera. Bicampeón. Bicampeón. Ahí está. Campeones. Y bisexuales. Ya puse un también. Mensaje, hay que darle a León un pinche dick. Sí, dick. Eso se merece. Ese pito está muy cabezón, güey. Así está. Como te, te gustan, cabrón. Cabecita de gato bodeguero, hijo. Mark Barrón también llegó. A ver, siempre decimos, güey, que cuando tenemos invitados tenemos que hacerles algunas preguntas de cajón, güey. Así cuando soñábamos que algún día tuviéramos invitados, güey, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Sobre todo Manolo siempre decía. Deberíamos preguntarles, güey. Era así, su sueño húmedo, sí, cabrón. Pregúntale por mensaje, güey. ¿Y qué quieres? ¿Qué les preguntamos, güey? No me acuerdo, güey. No así sé, como. ¿Qué les preguntamos tú, cabrón? ¿Han tenido alguna experiencia homosexual? Yo no. Lo de toda y lo mío no es homosexualidad, es amistad. Ese güey se quedó muy callado, cara. No, pues es que gay, no, o sea, gay mi novio, pero. Ah. Ese, pregúntale a ese cabrón. Pregúntale a ese güey porque se ríe cuando la siente. Porque se ríe. ¿Quién sabe qué se acuerde cuando se... Ay, no, no, este programa este programa ya se descarriló, güey. ¿Por qué, güey? Pues si somos de la pinche juventudes panistas de Jalisco, güey, y terminamos entrevistando aquí. Es para tenerlos bien fichados, güey. Ay, cabrón. Se apruebe nuestra legislación. Pinche nazi. Pues ya no sé qué preguntarles, güey. Bueno, joder, ¿cuáles son los temas comunes de Cállate Podcast y qué opinan acerca de ellos? ¿Están circuncidados? Muy buena, güey. ¿Traes sleeping? Yo no. ¿Traes sleeping? ¿No? Eso es pinche insalubre, güey. No estar sin pinche mugre ahí. Pero fíjate, es lo que pasa es que hemos estado hablando un poco de eso. ¿Tú estás circuncidado? Sí. Y hay muchas chavas que les... ¿Tú sí? ¿Tú no? Sí. ¿Tú no? ¿Tú? Sí. Yo no he dicho públicamente si estoy o no estoy. Tienes 100 episodios negándolo, güey. Es muy público. Es un misterio que debe ser develado. Digo, muy privado. Pero a las chavas... Tú sí estás raro, Freddy. ¿Estoy raro yo? Espérate, güey, va a hablar. Es que era una moda de los 80. Así es este cabrón, le vale madres, güey. No, tú habla, güey. Este pinche programa. No, no, nada, güey. Di, güey. No, lo que le digo es que sí era como una moda de los 80, ¿no? Ya le hemos dicho. Sigo siendo 80. Tú dices, güey. Ah, bueno, pero tú naciste en los 80. Sí. Ese güey le hicieron su pinche bar mitzvah a los 14 años, güey. Pero pues es que ese güey sí tiene cara de judío por tantito, güey. ¿Tú qué, güey? Pinche hijo de Tlatoani, güey. No, pero tú dijiste que estaba de moda en los 70s. A partir de los 70s. Hacerla. La otra estaba viendo la jarocha. Un video sobre ese asunto. Ajá. Y que es todo un mito, güey, el asunto de la circuncisión. Que se le ocurrió. Ah, ¿sabes a quién se le ocurrió eso? ¿O de dónde empezó? Empezó en Estados Unidos, güey. Claro. A finales del siglo XIX. Se le ocurrió al güey Kellogg's, al que inventó los cornflakes, güey. Sí, yo leí algo al respecto hace poco. ¿Hacerla? O sea, tener ser, sí, ser circuncidado. Que el güey era un súper conservador. Ey. Y que entonces empezó la práctica para evitar que los morritos se masturbaran, güey. Sí, sí, sí. Que sí, era sí, una sí, manera sí, de evitar sí, que se masturbaran cuando se volvieran adolescentes. Pero ¿por qué, güey? Le salió el tiro por la culata, ¿no? Pero que no tener sleeping era para que no te la jalara. No sé, como que a lo mejor sentían menos, no tengo idea, güey. Está más chido, ¿no? Ese cabrón compraba el pinche acá el escroto, güey, lo compraba y se lo comía. Yo lo creo. Echaba a los cornflakes. Por eso los cornflakes están así arrugaditos, güey. Y de ahí viene la o sea, se empezó a hacer una moda, güey. Y ya, güey. O sea, te circuncidaron por para eso. Que no, me, no, pues sí sirvió, güey. Para que no te agarra más chido. Para que no me masturbara mi circuncidad. No quiero saber sus ondas acá. ¿Tú te masturbas, Freddy? No, en mis tiempos de... No sé, 8 años. 8 años, güey, no mames. Cabrón. Por eso tiene un pinche un poco. Por eso tiene la pinche mano un cayote, güey. Ay, qué manota. Yo por eso tengo el síndrome del túnel carpiano. Dos manos, cabeza al aire. Dos manos, cabeza libre, padre. Pura cabecita de gato bodeguero. Chale. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué otra pregunta? Si son misóginos, si les pegan en su casa, sus mujeres, es que se dejan. Freddy no es casado, ¿eh? No, ¿pero no. ¿Tienes novia? Sí. Sí. ¿Ya te vas a casar? No. Se llama Lumi. Aquí este otro güey vive en pecado. Yo vivo en Amaciato. Güey, ¿y así lo dejaste entrar a este programa, güey? No mames. No, qué mal, güey, qué mal. Por favor, los jóvenes que nos escuchan. La vida en Amaciato es igual de... ¿Qué, güey? Es que es a ver, igual de dolorosa que la vida matrimonial. No, güey, porque pues cuando vives en Amaciatas dices, no, sabes que no está tan chido. Ya voy a mi casa. Ah. ¿Cuánto tiene, y cuánto tienes viviendo en Amaciato, güey? Como 4 años. 4 años, pues. Estás chavo. Está chavo, mi amigo. No, pero chingón, ¿eh? Ah, pues que... Mira, güey, eso es lo que... Eso es lo que nos hace falta en este programa, güey. ¿Por qué no decimos nosotros es lo mismo, güey? Chingón, güey. No, chingón, güey. 14 años, güey. A toda puta madre. ¿Tú tienes 14 años, güey? No. ¿Mane? No, pero entonces estás casado, ¿no? Sí, pero también tuve mis años ¿pero de... ¿Pero 14 años? De... Yo ya... No. También tuviste como 4 de demasiado, güey. Yo sé que... Sí, aguas, una wey. Cosa así, güey. A partir del 15 años, de quinto año, te empiezan a querer casar. Sí. No, lo que la cagaron es que cuando no tienes hijos, güey, no, o sea, ahí hay un pinche catalizador. Ya cuando tienen hijos ya empiezan los pedos. La neta. Bueno, esto fue Cállate Puerto. si al caso todavía tantito vino, porque como que creo que mi dosis fue menor que la de ustedes. Dice Lumín, al Freddy sí le pego. Gracias. Digo, le pegan. Le pego, pero con y Tacuben dice que busquemos a la chica Tacuben de la semana. Ay, este cabrón. Ya es que siempre. Y es una tal Wendy Rosas en Facebook. Todos allá en casita, Wendy Rosas. Yeah. Rosa Celeste. Rosa Celeste. Janet Guadalupe Contreras Rosas. Es que ese. No confío mucho en Tacuben porque como que no tiene buenos gustos, güey. Está chavo, güey. Déjalo. ¿Esa chica de qué se trata? Lo que pasa es que este Tacuben es un fan recurrente y hubo alguna ocasión que nos preguntaba sobre sus novias y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí, como que quería consejos y las cosas. ¿De dónde es ese cabrón? Y empezó a decir de quién le gustaba y no sé qué y se empezó a salir por lo de la chica, cállate, ¿no? Sí, ajá, sí. Y luego empezó a poner que Vladimir no sé qué y... ¿Vladimir? El gallinas y así, ¿no? Cabrón. O sea, ¿le gustaba un cabrón? Sí, ¿no? El caso es que en este programa que no es nada misógino, cada semana escogemos a una mujer que es la mujer, la chica cállate, o sea, la que esté más sabrosa de la semana, güey. Yo pondría, ¿sabes? Es que esa vieja, ¿cómo le hace, güey? La de esta de TV Azteca, la comentarista esta de deportes. ¿Cómo se llama? Inés Sáenz. Inés, güey. O sea, tiene como 5 mundiales estando igual de sabrosa, güey. ¿Cómo le hace? Y tiene como 7 hijos, cabrón. No, pues así, güey. Sí está sabrosota, ¿no? No, digo, sí tiene tantos hijos. Tiene como 2 hijos o 3 hijos, una cosa así. Es una... ¿Se te hace a ti sabrosa? Sabrosísima. Sí, o sea, neta, güey. O nomás estás diciendo eso por quedar bien, güey. No, sí está bien. Neta. Sí, sí está bien rica. Ah, ok, bueno, está bien. Sabrosa la comida, no las personas. Eres un poeta. Faltaron sus pinches gotitas de sabiduría. ¿Ya no tienes más historias de microhorror? Hay alguna que acá está chingona, que nos dé miedo, güey. Que nos dé miedo, güey. Que ahorita no queramos ni siquiera salir, güey. Nah, no mames. No que nos tengamos que quedar a dormir todos juntos. A ver, dejen buscar una. Sí, hay que invitarlo en Halloween para que nos cuentes así unas historias que sí nos Halloween, que nos dé. Nos saquen pedo. Bueno, historia chingona esa la que me decías de por qué se llamaba el Cerro del Cuarto. El Cerro del Cuarto. Esa está chida, güey. ¿Sabes esa historia? No. Es que aquí hay un barrio. Pon el contexto por los güeyes que no son de Guanajuato. Hay una. ¿Qué? Pues es un barrio, ¿no? Aquí en la ciudad que se llama el Cerro del Cuarto. Ajá. Un cerro. Que está como arribita de la Lóndiga de Granaditas. Todos los que son de México saben lo que es la Lóndiga de Granaditas. Créeme que no. Que no son de México. Puta idea, ¿eh? Porque aunque no lo crean, tenemos audiencia internacional, ¿verdad? ¡Uf! ¿Saben qué? Antes de contarles lo del Cerro del Cuarto, debería ir por la batería de mi... Digo, por el cargador de mi computadora. Porque si no, vamos a dejar de transmitir y dejar de grabar. Sí, güey. Ahí les va una de microhorror. En lo que haga el señor. Eso está chido, dice. De un tal arroba Treyu. Practicaba degollando los puercos de las granjas cercanas. Cada noche se sienta a la luz de la luna afilando, esperando. Ay, cabrón. Es un pinche poeta. Pero hay que estar medio enfermo para que se te ocurran estas cosas, ¿no? O que te gusten las pinches historias así de... Sí, ¿no? Porque a mí me da miedo, más miedo los tú que eres, se ve que eres experto en el asunto del horror y todo el asunto... ¿Por qué me da más miedo la cuestión de los extraterrestres? ¿Cuentan historias de extraterrestres o no? Ahí no. Fíjate que casi no, pero... Pues o sea, a mí me da más miedo encontrarme un pinche extraterrestre ahí afuera de mi casa, güey, que la llorona, esas mamadas, güey. Es normal. Pero entonces sí crees en extraterrestres. No, es que según yo no creo, güey. Ah, pero te da miedo, güey. Pero sí me da miedo. Pero yo creo que tiene que ver con un rollo de rapto. A mí no necesariamente un extraterrestre, ¿no? Lo que pasa es que él no sabe, pero se lo raptaron una vez los extraterrestres, güey, y se lo empalaron. Como la canción esa que dice, es el ete a donde quiera se mete. Ay, sí, es cierto.